FM Moreno 90.1. Estación de radio. Usted está a punto de ser decepcionado. Este no es un programa de música, no es un programa de cocina, ni es un programa de amigos. Cruce con nosotros las puertas de la sutileza e ingresemos a Radio Gourmet. Lunes 5 de septiembre, ¿ya? Ya estamos en septiembre, terrible. No tengo idea qué hora es, 21.07, acusa por ahí el televisor, con 13 grados. Lo de los 13 grados sigue siendo mentira. Seguimos juntando firmas para que se vaya de una vez el invierno y empecemos a tener 18 grados de temperatura a partir de las 21, como corresponde a cualquier clima digno de ser habitado. Una vez más, otro lunes más, estamos transmitiendo en vivo desde la cocina de FM Moreno, esto es Radio Gourmet. Esta noche nos acompaña el señor Mariano Castro en la operación y en la dirección de la cocina. El señor Víctor Castro, desde algún lugar guarecido del frío, también nos está acompañando. Él se ocupa, como siempre, de la logística y de hacernos llegar las cosas que van a hacer falta para la receta del día. Esta noche tenemos música, como todos los lunes. La música que vamos a escuchar de cortina el día de hoy le pertenece al disco que se llama Rey Mago de las Nubes. Es un disco de este año y es un disco del señor Baiano. El Baiano que, a ver, ¿cómo decirlo? No es santo de mi devoción, pero la verdad que me parece que en este disco, de la mano de los productores, ha llegado a conseguir algo bastante, bastante interesante. Hay algunas versiones en este disco que realmente son muy interesantes. Vamos a estar escuchándolo a lo largo de la noche. Y por otro lado, vamos a escuchar hoy al señor Gil Scott Heron, de dos discos. Vamos a escuchar los dos discos. A mí en particular, Ghetto Style es un disco que me gusta muchísimo. El otro disco es Pieces of a Man, a ver, estará bien pronunciado, son las piezas de un hombre. Vamos a empezar hoy escuchando al señor Gil Scott Heron, de este disco que mencionábamos recién, Ghetto Style, que es algo así como el estilo del gueto. El señor Gil Scott nació en el 49. Gil Scott tuvo la particularidad de tener así su auge allá por fines de los 60, principios de los 70. Y además de ser músico, fue poeta, fue novelista. Había encontrado una veta muy interesante de esta manera para hacer llegar un mensaje a muchísimas más personas. Entonces, bueno, se dedicó durante algunos años a la poesía hasta que empezó a misturarlo con la música, y en los shows de Gil Scott podía darse, ya a fines de los 60, esto de escuchar una tanda de poemas o participar de una composición colectiva, como lo llamaba él, que era una pintura que iba trasladándose entre la gente, y la gente del público iba aportándole algo hasta que terminaba el show y quedaba una obra que era una especie de cadáver exquisito arriba de un lienzo. Vamos a charlar dentro de un ratito un poquito más sobre Gil Scott y les cuento en un rato de qué se trata esta canción que vamos a escuchar. El primer tema que vamos a escuchar de Ghetto Style se llama La Revolución No Va a Ser Televisada. Vamos a escucharlo un poquito y volvemos enseguida.

que son pequeños discursos bastante agresivos contra los medios corporativos manejados en general por los blancos. También hablaba bastante agresivamente sobre la superficialidad de la televisión y del consumismo y la ignorancia de la clase media de los Estados Unidos sobre los problemas que existían en esa época en el interior del país. Esto se veía reflejado en canciones como Waiting on the Moon. Y bueno, por un lado fue muy bien recibido y por otro lado fue muy, muy criticado. Los teléfonos para comunicarse esta noche con nosotros son el 466-6559 o el 1561-540359. Vamos a escuchar otra vez al señor Jill Scott Heron, pero primero les voy a contar de qué va la receta del día de hoy. Para hoy yo tenía ganas de comer arroz, así que hablamos con Liz de Arte y Sano, y Liz nos pasó la receta del arroz tailandés. Una receta bastante fácil de preparar. Les cuento más o menos qué van a necesitar. Son un par de tazas de arroz yamaní, o arroz integral si no se consigue, 3 dientes de ajo, 2 cebollas, un pimiento, 2 zanahorias, una cucharadita de cúrcuma, 1/4 de repollo, vayan cortando el repollo bien pequeñito, y 3 cucharadas de perejil picado, y por supuesto un poquito de sal, pimienta, un poquito de jengibre, que es un agregado nuestro, y un poquito de aceite de oliva también. Bueno, mientras el señor Mariano Castro va preparando un sartén para rehogar alguna de las cositas y ya vamos poniendo a lavar el arroz yamaní, acuérdense de lavarlo varias veces, por lo menos un par, ¿sí? Antes de cocinarlo al arroz yamaní. Si lo cocinan directamente va a quedar con un saborcito a tierra que no sé si es tan rico. Mientras escuchamos de fondo al baiano de este disco Rey Mago de las Nubes, vamos a pasar otra vez a las manos del señor Jill Scott Heron. Me olvidé con qué canción, pero seguramente el señor Mariano Castro, que lo tiene todo previsto, él me avisa desde el otro lado de la mesada, que se llama The Needle's Ace o algo así. Seguimos escuchando al señor Jill Scott Heron. Circles spinning faster and getting larger all the time. A whirlpool spell disaster for all the people who don't rhyme. Him who don't fit through the needle's eye. Him who just don't understand. Understand a brand new sense of freedom, a brand new sense of time. You may go and stand alone now and leave the hate and fear behind. The millions spent for killing, seems the whole world must be dying. All the children who go hungry, how much food we could be buying. Him who don't fit through the needle's eye. Him who just don't understand. Understand, understand. A brand new sense of freedom. A brand new sense of time. You may go and stand alone now and leave the hate and fear behind. Simply push their lives aside. They seem to carry all their feelings, crushed and crumpled up inside. My father, many questions on my mind, but he didn't want to answer me. God, the whole world must be blind. Him who don't fit through the needle's eye, you may someday go insane, insane. Of freedom, a brand new sense of time. You may go and stand alone now and leave the hate and fear behind. Yeah, behind. Edgar Espíndola, de 36 años, desapareció el día 25 del mes pasado del barrio Jardines 1. Usaba en ese momento una campera verde, jean gastado y alpargatas verdes. Mide 1,60 m, es morocho, tiene el pelo corto, es delgado. Cualquier noticia, cualquier dato que puedan acercarnos va a ser bienvenido a los teléfonos de la radio, o pueden comunicarse con la familia al 0237-469-1850 o al 15-3207-6932. Les repito, es Edgar Espínola. El DNI es 24.406.204, tiene 36 años. Y tenía una campera verde, un jean gastado y alpargatas verdes. Una vez más, los teléfonos son el 0237-469-1850 o el 15-3207-6932. Continuamos en Radio Gourmet. Vamos a escuchar, casi como caprichito, como solíamos hacer todos los lunes, un poquito de una de las canciones del disco Rey Mago de las Nubes. Vamos a escuchar un pedacito de Doña Ubenza. Nos quedan todavía 3 minutos antes de irnos a la tanda. Vamos a escuchar entonces esta versión del Baiano haciendo Doña Ubenza, de este disco de 2011, Rey Mago de las Nubes. Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera. Así tengo yo que vivir, esperando a que muera. Le doy ventaja a los vientos, porque no puedo volar. Hasta que agarro mi caja y la empiezo a bagualear. Me

Tercer Cordón Teatro, Meta Negra y Semifusa, La Posta del Viajero Teatro. Sí, Varieté. Sábado 10 de septiembre, 21 horas. El Churqui, Jolie 2637. Va a estar bueno. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas. En la 90.1. Tu estación de compromiso. Ya se nos fue. Si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Música añejada en almas de roble. Sensaciones estacionadas a la temperatura del tiempo. Cava sensorial. Éxtasis del paladar y los oídos. Tribu 2007. Podríamos decir que es un despilfarro de las bodegas Trivento. Es un vino frutado, muy fácil de beber y la verdad que tiene una relación precio-calidad que es imbatible. Este vino puede encontrarse por alrededor de 15 pesos en las góndolas de los supermercados. Y va muy bien un poquito, nada más que un poquito frío, a unos 14 grados. Es un vino que podríamos catalogarlo como un vino voluptuoso. Tiene colores rojos cerca de las guindas. Muy atractivo y elegante. Tiene aromas a clavo de olor, a nuez moscada, un poquito de páprica. Y está combinado con un perfume a cuero que le da justamente esta voluptuosidad. Es un vino que acompaña muy bien platos con aves. Acompaña muy bien las carnes de cerdo o platos con vegetales. También es un vino que se realza muchísimo junto con quesos y con comida cantonesa. Y bueno, lo elegimos justamente por esto. Teniendo en cuenta que la receta del día de hoy va a ser el arroz tailandés, decidimos acompañar nuestra mesa hoy con el Tribu 2007 de las bodegas Trivento. Presten la atención, es un vino que realmente se merece ser probado. Recién escuchábamos la tanda, antes de la tanda escuchábamos al Bahiano, que sigue sonando de fondo mientras este señor calvo brillante, que no quiere decir que sea brillante, sino que es un calvo con un calvo lustroso, sigue cantando de fondo. Vamos a empezar a preparar algunas cositas para la receta del arroz tailandés. Los ingredientes que les habíamos dado hace unos minutos están pensados para 4 personas, para 4 porciones generosas, ¿sí? Y se los repito, les cuento de nuevo, se trata de 2 tazas de arroz yamaní, 3 dientes de ajo, 2 cebollas, un pimiento mediano, 2 zanahorias, 1 cucharada de cúrcuma, 1/4 de repollo cortado bien pequeño, 3 cucharadas de perejil, también bien picadito, un poquito de sal, pimienta y aceite de oliva. Nosotros ya estamos preparando, ya pusimos el arroz a maní que fue previamente lavado. Lo pusimos a cocer hace un rato largo ya. Y en un ratito vamos a estar cerrando la receta del día de hoy. Los teléfonos para comunicarse con Radio Gourmet a la cocina de FM Moreno 90.1 son el 466-6559 o el 1561-540359. Mientras tanto vamos a charlar un ratito más sobre el señor que nos ocupa hoy. Estoy sumamente tentado de seguir pasando música de él antes que hablar de su vida. Ya se habrán dado cuenta que, bueno, desde la primera canción que escuchamos se nota esta influencia que luego tuvo el rap en su desarrollo. Esto de la base bien marcada de la canción y algo más cerca de una poesía arriba. Bueno, definitivamente se nota la influencia de Jill Scott Heron, casi como uno de los fundadores del rap. Para tenerlo así como referencia, es uno de los músicos de los que hablaba Tupac Shakur, así de los que él citaba como sus músicos de cabecera. Este Tupac Shakur, hijo de 2 militantes del Partido del Poder Negro en Estados Unidos, bueno, también relacionado con Fela Kuti, del cual hablábamos la semana pasada. Bueno, Jill Scott Heron también era un militante por los derechos de los afroamericanos. Y bueno, a pesar de sus álbumes editados durante los 60 y los 70, el éxito llegó para Jill Scott Heron recién en el 78, con una canción en particular que se llamaba The Bottle, que no sé si la vamos a poner ahora. Se las vamos a dejar de tarea para que la busquen y la escuchen, que es bastante interesante quedarse por ahí con las ganas de escuchar algo y tener que tomarse el trabajo de buscarlo. La verdad, a mí por lo menos me gusta y siempre abre alguna puerta más a escuchar otro disco o a leer algún poema más de este señor. Así que vamos a escuchar entonces otra canción de Jill Scott Heron. Esta vez vamos a escuchar Free Will. Seguimos escuchando canciones del disco Ghetto Style. Esta es la canción número 8, si no me equivoco, del disco Ghetto Style. Vamos a escuchar entonces a Jill Scott Heron una vez más. Shadows cast by rainbow, there you will meet the sage. Feeding rabbits bits of lettuce or cleaning out the cage. He can give you more direction than you've ever known. Show you your bronze baby shoes now, my how you have grown. Ain't it nice to fly? You're waving as soft clouds go by, but peace won't. Say you want to go exploring, you got to find some truth. You can't stand one more day of Christians. Oh. Ah. Placeres bajo receta. Bueno, no nos queda más remedio que poner manos al sartén y empezar con la preparación del arroz tailandés. Los ingredientes ya los habíamos repasado hace unos minutos. Mientras vamos preparando las cositas para... Las cositas. ¿Por qué? Como si fuera menos complejo preparar el arroz tailandés. Mientras vamos preparando los utensilios para preparar nuestra cena de hoy, les recuerdo otra vez, así rapidito, los ingredientes. Eran 2 tazas de arroz yamaní, 3 dientes de ajo, 2 cebollas, 1 pimiento, 2 zanahorias, 1 cucharada de cúrcuma, 1/4 de repollo cortado bien pequeño, 3 cucharadas de perejil picado, sal, pimienta y un poquito de aceite de oliva. Para prepararlo realmente no es complejo. Acuérdense, insisto, de lavar bien el arroz, enjuagar bien el arroz yamaní varias veces para quitarle un poquito del almidón y luego ponerlo a hervir durante más o menos 15 minutos. Si se usa arroz integral común va a requerir un poquito más de tiempo de cocción, más o menos unos 25 minutos. Una vez que esté listo el arroz, lo vamos a colar y lo vamos a dejar reservadito. Reservadito, otra vez, estoy minimizando, no es menos arroz porque lo diga así. Lo vamos a dejar reservado. Aparte, en un sartén vamos a dorar con el aceite de oliva las cebollas, que las pueden cortar en aros o en tiras largas, ¿sí? Vamos a poner los dientes de ajo. Lo ideal para esto es picar el ajo bien pequeño o bien ponerlo sobre una tabla y aplastarlo con la hoja del cuchillo, ¿sí? Se puede sacar también esa hojuela verde que suele tener el ajo, que le da mucho, mucho perfume. Eso se puede sacar para que no estorbe tanto ese perfume y ese sabor tan fuerte que tiene el ajo. Vamos a poner las zanahorias también cortadas en tiritas largas. Vamos a agregar el perejil y los pimientos. Todo cortado bien pequeño y la zanahoria en particular y el pimiento pueden cortarse en tiras largas bien, bien finitas. Una vez que las verduras estén blandas, vamos a agregar el repollo cortado. Esto se va a mezclar. Y una vez que veamos que ya los dientes de ajo están... los pedacitos de los dientes de ajo están doraditos y la cebolla ya está transparente, vamos a retirarlo del fuego. Se va a condimentar con un poquito de cúrcuma. Si quieren pueden agregarle un poquito de salsa de soja. Ahí también un poquito de sal marina, un poquito de pimienta. Y ya estamos listos. El arroz, se sirve una porción de arroz, una parte de nuestras verduritas, se mezcla todo y ya está el plato armado. El arroz tailandés es un plato que tiene la característica de tener estas verduras preparadas de esta manera, con la cúrcuma y el aceite de oliva, que van a tener un sabor fuerte. Mientras que el arroz yamaní tiene este sabor delicado, suave. Entonces vamos a tener un plato que tiene dos texturas bastante, bastante interesantes para el paladar. Y por supuesto acompañarlo de nuestro Tribu 2007 de las bodegas Trivento. Estamos ya cerrando el programa del día de hoy y vamos a escuchar otra vez al señor Gil Scott Heron. Vamos a escuchar en este momento, a ver si me acuerdo del nombre de la canción. No me acuerdo, realmente no me acuerdo. Creo que se llama algo así como Home is where the heart is. O algo así. A junkie walking through the twilight. I'm on my way home. No one seems to know I'm gone. Siendo las 21:50 ya casi vamos a despedirnos del programa de hoy. Me quedé con ganas de escuchar a Jill Scott un rato más. Esta mezcla de poeta, músico, narrador de historias. La verdad que fue un personaje maravilloso que ha influenciado Spike Lee, el director de cine afroamericano. Hablaba de Jill Scott Heron diciendo que era innegable la influencia que él había tenido en la música de las últimas décadas. De hecho, su influencia sobre el surgimiento del género del rap, su lucha puesta desde atrás de su música por los derechos de los afroamericanos, su visión y su capacidad de dar a conocer una cantidad de realidades que no estaban tan a mano para mucha gente. Evidentemente es innegable la influencia de Jill Scott Heron en la música de estas últimas décadas. También es innegable su influencia dentro de la poesía de los Estados Unidos y claro, esto se extiende hasta el cine, dado que Spike Lee ha tomado de Jill Scott este modo crudo de reflejar el cotidiano. Si tienen la posibilidad de buscar alguna película de Spike Lee, véanla. Creo que tienen la frescura todo el tiempo de reflejar las situaciones que se vivían en el día a día de los años 50 para adelante para el pueblo negro en Estados Unidos en particular. Jill Scott Heron falleció en mayo de este año. Si la memoria no me falla, creo que fue el 27 de mayo de este año. Y bueno, no nos queda más que despedirnos. Nos está quedando... ¿Cuánto tiempo, Mariano? Mientras llegan ahí los compas de Ruido Rebelde y se acomodan, podemos escuchar un tema más de Jill Scott Heron. Mariano, vamos a hacer algo que no se hace en radio, que es que yo te voy a decir mientras vamos arreglando, no del disco Ghetto Style, sino de Pieces of a Man, Vamos a escuchar, a ver, el tema, número 5, que se llama algo así como Cuando tú eres lo que eres. Vamos a escucharlo y volvemos para despedirnos. Time you smile when I feel like you mean to smile, 'cause you can be so very beautiful when you are who you are. Every morning when you wake up, you put on a new disguise. How long did you think it would take me to realize? Tell me just how you feel, 'cause you could be so very beautiful when you are who you are. People never seem to want to be themselves, so they end up running in circles, confused. Yes, confused, just like everyone else. So yo quería despedirme con alguien más que nos saludara. Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Cómo le va, caballero? ¿Qué dice? Escuchando acá esta maravillosa música. Lo presento antes que nada. El señor Rayo, como siempre, del otro lado. La neurona. Exactamente. La verdad que, bueno, es la primera vez que te puedo escuchar. Y la verdad que me gusta mucho el programa y la música y todo. El clima que le das es fantástico. Y bueno, lo quiero decir al aire. Pero muchísimas gracias, señor Rayo. Yo estaba a punto de agradecerle el mensaje que nos mandaba hace un ratito, junto con Carla, junto con Cristian, junto con Liz. Sí. Me estoy olvidando de alguien más. De Mariana, que también nos mandó un mensaje. Y de Lautaro, que también mandó un mensaje. Dicen que se suma hoy. Esperemos no haberlo asustado a Lautaro si se estaba sumando hoy. Rayo, no, para nada. Sí. ¿Cuándo lo escucha usted? ¿Los miércoles? Miércoles de 19 a 21. Una maravilla. Esa era locura. Una maravilla, no es una locura, es una maravilla. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué cocinó hoy, Rayo? Nos quedan 3 minutos. 3 minutos, bueno, no sé. ¿Qué cocinó? Me voy a tomar una sopa ahora. Una sopa, muy bien. ¿De qué? No sé, tengo que elegir de zapallo, que es pan con pan, de solso, dicen, pero bueno. Pero está bien. Escúcheme, hago una cosa, corte pedacitos del pan que le quedó duro de hace 2 o 3 días. Sí. Los pone en un sartén con un poquito de aceitito de oliva, cuando lo saca le tira un poquito de adobo para pis y se lo suma a la sopa. Fantástico, fantástico, voy a hacer eso. Oscar, sí. Le agradezco muchísimo por haber llamado, muchas gracias por estar del otro lado. Por favor, algún lunes voy a pasar por ahí. Pero encantadísimo, por favor. Bueno. Lo esperamos entonces. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo enorme, Rayo. Buenas noches. Igualmente, buenas noches, chao. Qué bueno cerrar el programa con tremenda personalidad. Qué grande, Oscar Rayo. Bueno, nos vamos a ir, ya estamos sobre los 58, no, sobre el último minuto del programa. Nos vamos a ir escuchando 1:20 de Jill Scott Heron con un tema que se llama Knock, o algo así. Es muy difícil de pronunciar. Nos escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias por estar ahí y nos fuimos. Explained it to me, I must admit, but just for the record, you were talking shit. Long rap about no knock being legislated for the people you've always hated in this hellhole that we call home. No knock, the man will say, to keep that man from beating his wife. No knock, the man will say, to protect people from themselves. No knocking, head rocking, enter shocking, shooting, cussing, killing, crying, lying, and being white. No knock. No knocks on my brother Fred Hampton, bullet holes all over the place. No knocks on my brother Michael Harrison, jammed a shotgun against his skull. For my protection, who's gonna protect me from you? The likes of you, the nerve of you, to talk that shit face to face, your tomato face deadpan, your deadpan deadening another freedom plan. No knocking, head rocking, into shocking, shooting, cussing, killing, crying, lying, and being white. But if you're wise, no knocker, you'll tell your no-knocking lackeys, ha! No knock on my brother's head, no knock on my sister's head, no knock on my brother's head, no knock on my sister's head, and double lock your door, because soon someone may be no-knocking, ha! Ha! For you, no knock, to be slipped into John Mitchell's suggestion box.